Cartier le rebelde Pagua, es el bando corrupto. N-O-T-T-I Sony. Vámonos, que es noche de disco. Sandungue o Gelis, todo listo. Ay, vámonos, que es noche de joda. Money Machine, ¿qué más tú quieres que te diga, pa'?